¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre un desecho y un residuo? Ahí les dejo para que la vayan pensando. Desecho ya no, de pronto no se puede utilizar, y el residuo de pronto sí Exacto, tirin, tirin, tenemos un ganador aquí. Exacto, el residuo lo podemos volver a introducir en una cadena que va a poder aprovecharse nuevamente. Entonces, bueno, aquí existen diferentes insectos, diferentes lombrices, diferentes insectos que van a moverse alrededor de la tierra, a través de ella, y lo que van a hacer es darle ese movimiento para que vuelva a recuperarse y funcione como un abono, como usted ya lo sabe. ¿Quieres decir algo? No, no, no. ¿Sí? Simplemente recordarles que este espacio que vemos, aparte de la práctica agrícola, también son prácticas humanas, ¿sí? Prácticas de otra forma. Lo que ustedes ven atrás, ese que ven como una casetica ahí que se está como cayendo, es un espacio para hacer medicina de los pueblos, que es un aprendizaje de los pueblos. Ahorita vamos a pasar por un espacio, porque de pronto no se van a extrañar. Están los compañeros de Cabildo Indígena, tienen su huertica aquí y también están haciendo su medicina. Están haciendo vomitivos. ¿Para qué? Están provocando que el cuerpo bote cosas que son tóxicas. Entonces lo están haciendo. Vamos a parar por ese lado y vamos a ir hacia el lado de la hojarasca para que sigamos hablando la información que tiene el compañero aquí para que nos sigamos hablando del suelo. Vamos. Dale, vamos. Ayúdame usted la otra. Como ustedes pueden ver alrededor, ¿sí? Estamos como en una montañita, ¿sí? Vamos a pillar lo que hay en el suelo. Entonces, normalmente vemos tierra. La Universidad del Valle, hay una situación, y no solamente en la Universidad del Valle, sino en el mundo entero, que es este flagelo del plástico. Esto no aporta, pues, para el suelo. Sin embargo, pues aquí lo tenemos porque es lo que hay en el medio. Entonces se recoge con la basura. Inicialmente este suelo que vemos aquí, ya tierra formada, ¿sí? Empieza así, la hojarasca. Han sido muchos años, estamos hablando de más o menos de más de 40 años, en que los trabajadores han venido una y otra vez en un espacio que era así, llano, a dejar hojas, hojas, hojas y hojas y más hojas, hasta que hoy tenemos este sustrato, que es el producto de todo esto que se ha ido descomponiendo. Eso no se descompone por sí solo, ¿no? O sea, ahí el compañero los puede explicar más. Hay unos organismos que se especializan en eso, así como nosotros comemos ciertos alimentos y los procesamos y los volvemos de otra forma abono. Hay otros animales, otros microorganismos que se encargan de esto. Las abejas o las avispas, que nosotros les tenemos como temor, tienen también una función en ese proceso, ¿sí? Ellas se encargan, por ejemplo, de atacar los que son plagas para los cultivos. Este proceso de como este sustrato se dice, ¿sí? De tierra, pues requiere un proceso largo y de cuidado, ¿sí? Para que lo podamos hacer. Pues aquí nosotros tratamos de recuperar de entre la tierra y sacando el mugre para poder hacer los semilleros que ahorita vamos a hacer. Entonces ahorita vamos a cernir un poco de tierra. Amplíale esto un Dale. No, pues ahí vamos entonces a tocar un poquito técnicamente qué sucede en estas pilas. Porque creen que tiene una forma así como de pilas y se organiza de esta manera. Ahí la hojarasca y todo ese bulto, pues. Para formar un tipo de compost o algo así. Eso, y entonces, ahora, ¿qué sucede en el compost? Entonces, también a partir de los organismos que están transformando esa materia orgánica, también se necesita una temperatura. Entonces, la actividad microbiana empieza a elevar la temperatura y precisamente ganando esa altura es que se logra un espacio donde la temperatura empieza a aumentar. ¿Qué pasa allí? Que los microorganismos que pueden ser patógenos, es decir, que sean tóxicos o puedan causarnos alguna enfermedad, o también ser parásitos en la tierra, puedan morir. Entonces, de esta manera sube la temperatura y luego al final baja nuevamente. Entonces, ahí hay unas actividades de volteo de las pilas, en donde ya se pueden uno puede meter todos los residuos orgánicos, ya ustedes también saben eso. El proceso con la hojarasca, como se prepara el terreno cuando se siembra, y la hojarasca también es bien importante. Ahí vamos viendo cómo es el proceso, ¿no? Proceso físico, pues. Ajá, ahí ellos... Ellos recogen toda la capa vegetal que hay en la universidad, en toda la universidad, y la traen árboles, hojarasca. Y entonces lo que era un árbol en otro momento, pues ahora se convierte en sustrato para el suelo. Pues aquí tenemos un gran árbol que no ha muerto. Sí, es otra forma de proceso de la vida. Nos dicen que mueren, no, ellos siguen aquí, aportando los micronutrientes, como nos dice el compañero, para generar ese proceso, pues que técnicamente, ¿no? Los sí, eso, las etapas del compostaje. Entonces ahí se hace también el ciclo de los nutrientes, el fósforo, el nitrógeno, y también el intercambio de gases. Es bien importante el intercambio de oxígeno. Ahí se cumple un ciclo, y la idea es que las cosas no se desechen, sino que se puedan reincorporar y así poder aportar en ese ciclo. Bueno, chicos, entonces bueno. La idea es que de este proceso ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo han vivido, ustedes lo viven a diario en su escuela, mejor que nosotros, ¿sí? Porque la escuela tiene ese énfasis agrícola. Entonces la idea es que de este saquemos un poco de tierra para hacer los semilleros de bosque seco tropical. Ya les vamos a hablar qué es bosque seco tropical. ¿Listo? ¿Tiramos un tope? ¿Qué hacemos? Bueno, en la clase de sociales que les han enseñado sobre la tierra, sobre el paisaje de la tierra. Espere, que nada más, tira que me llama. Es que me llamas a mi estaría acá, un DJ. Pecuaria, agrícola. En agrícola es que me enseñaba, pero en fútbol. ¿Qué le han enseñado? Los pisos, que los suelos arenosos. Hasta ahí me acuerdo. No, pero yo sé si le enseñaron. ¿Y qué les han contado sobre el relieve, sobre el paisaje? Por lo menos algunos de aquí. A ver. ¿Por qué ustedes creen que están sobre un valle? ¿Ustedes de pronto se imaginan un poco de por qué estamos en un valle entre dos cordilleras? ¿De por qué estamos acá en esta planicie entre dos montañas? Sí. ¿Quién cree ustedes que fue el que moldeó este paisaje que es uno de los valles más fértiles del planeta, acá en el Valle del Cauca, que bueno, podríamos sembrar toda la comida para toda la gente de este país, pero sembramos caña para azúcar y para biocombustibles? Bueno, les dicen bio, pero vemos que no. ¿Quién fue el que creó toda esta planicie tan fértil? Dios. ¿Pero Dios a través de quién? Del hombre. No. ¿Entonces quién? El río Cauca. El río Cauca fue el que fue arrastrando de todas estas montañas. Ah, el que está en los bancos. Entonces él fue el que trayendo toda esa materia orgánica y la fue depositando acá en este valle. Sí, es verdad. Tenemos esa riqueza. Sí, es verdad. De que ese es el único valle que está bañado por todo el río Cauca, el Valle del Cauca. Nosotros tenemos una gran riqueza. Más. Sí, este es uno de los valles más fértiles de todo el planeta, en donde el río Cauca desde la parte alta de la montaña vino arrastrando y arrastrando, y aquí fue depositando todo eso para que hiciera que esto fuera una planicie y que fuera también una de las tierras más fértiles del planeta, que está entre la cordillera occidental y ¿cuál la otra? La central. Piso que hay una máxima que es, me disculpa, yo tengo que ser sincero, yo no soy católico ni soy religioso, pero en esa máxima que dice que polvo eres y en polvo te convertirás, ¿sí? Es una máxima que estamos viendo aquí en lo que es la composición del suelo. todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, pues otra vez vuelve a la tierra para poder ser otra vez alimento para nosotros. Nosotros igualmente. Pero ¿qué sucede si a ese cuerpo inicial, que aún no es polvo, pues le inyectamos químico? ¿Qué sucede si a esa creación de Dios, que ha hecho posible un valle tan hermoso, le seguimos aplicando caña? ¿Qué sucede si esa creación de Dios la seguimos destruyendo, no? Entonces, Dios, la evolución, cualquier fuerza que haya construido, que haya hecho que esto sea posible, que hoy estemos hablando de eso, requiere de un cuidado, así como el suelo requiere de un cuidado. El esfuerzo que hacen ustedes en su escuela, como el que hacemos nosotros aquí, de recuperar un suelo, de recuperar un sustrato, es parte de ese esfuerzo de aportar a esa creación, que la haya hecho Dios, la haya hecho Inti, la haya hecho Alá, quien sea que la haya hecho, pero que requiere de nuestro compromiso, de nuestra participación. Participar no solamente decir, bueno, yo voy a coger el plástico y lo voy a tirar acá, voy a separar lo de la cocina y lo voy a colocar acá, sino también ser conscientes de que realmente necesitamos esos químicos que estamos usando. Requerimos que ese cuerpo que aún no ha sido polvo sea polvo otra vez, pero que nos contamine o que nos alimente. Que nos beneficie. Que nos beneficie. Entonces, esa idea de la creación, desde donde quiera que venga, requiere es que los humanos nos involucremos. Y tenemos 50 años, ¿sí? Yo de una vez como que aprovechar y ofrecer disculpas porque ustedes son generaciones que están llegando, sí. Y el planeta que hemos dejado no ha sido el mejor. Tenemos 50 años para repensar qué otra forma de vida vamos a tener, no como la que estamos conociendo, porque ya va a ser distinta, pero sí como para que empecemos a pensar otras formas de relacionarnos con el medio y hacer que ese cuerpo que va a ser polvo realmente sea un sustrato propio, un sustrato apto para la vida y que no nos contamine y no nos enferme más. Desechemos el plástico, no necesitamos el icopor, no necesitamos la menta que compramos en la escuela porque qué vamos a hacer con el papelito. En realidad no la necesitamos, simplemente es un gusto. Entonces también es un llamado a replantearse esas formas de relacionarnos entre nosotros y con el medio. Yo creo que vamos a sacar otro bulto, nos dirigimos hacia allá para no solarnos tanto, para hacer el semillero, ¿les parece? Sí, con eso, con esa tierra que está ahí ya. Aquí ya acabamos con este, vamos a empacar este. Bien, estamos aquí reportando sintonía desde nuestra emisora Hierbabuena la más buena. Si cuidamos el medio ambiente, todo sería diferente. Lo demás, estamos es como impulsando y empujando ahí una presión innecesaria. Entonces, para poder que se dé la riqueza que tal vez estamos viendo en este espacio, pues requerimos de un sustrato limpio, un sustrato nutriente, que es el que vamos a utilizar ahorita para hacer el resto del taller. Y donde vamos a hablar un poco al respecto de la biodiversidad, de esa sabana multicolor que te era el Valle del Cauca, a transformarse en lo que es ahora el unicolor de la caña de azúcar, que acabó con muchas formas de vida. Entonces vamos a ver la importancia de la biodiversidad y del color en el proceso de la vida con las abejitas meliponas. Vamos a pasar al lado de allá para hacer los semilleros. Coméndeme, amiguito, el de la carreta, téngale ahí. El de la carreta, pues, ¿qué? Le investigarlo de la luna. Sí, a preguntarle a su compañero. Cuando él decía que el problema era de la luna, la entiendo yo. A nosotros normalmente nos han enseñado una moral sobre el cuerpo, ¿no? Y específicamente existe una sobre la mujer. Entonces, que la mujer no puede vestirse de una forma, que la mujer no tiene que ir mostrando los senos, que la mujer no tiene que hacer esto, que el cuerpo es sucio, que el sexo es sucio y que la menstruación es sucia. Resulta que hemos aprendido de los pueblos negros, campesinos, indígenas, de que la menstruación es un proceso natural que toda mujer lleva, pero que está ligado y que se cumple de acuerdo al proceso lunar. A eso le llamamos luna. Entonces él dice que él no puede venir porque no sabe cómo están ustedes, porque él les está ayudando a orientar a otras compañeras que están por ahí escondidas el proceso de medicina. ¿Qué proceso de medicina están llevando a cabo ahí? Limpieza del cuerpo. Nosotros comemos mucho tóxico, ¿sí? Y anteriormente, cuando la gente estaba mal, que el niño era pipón, los ojos desorbitados, decían, hay que irle a comprar el quinopodio, ¿no, profe? Para la lombriz, o hay que darle paico, o hay que coger una pepa de avellana, partirla en 10.000 porque es re fuerte, y darle a los muchachos. Pero en la actualidad nosotros nos olvidamos de eso, nos olvidamos de limpiar nuestro cuerpo. Consumimos y consumimos tampoco estamos pendientes de nuestra salud física, nuestra salud espiritual, pero pues acá hay gente que le camina eso. Esa es una práctica, los vomitivos para limpiar el organismo. Y entonces ellos se cuidan mucho de ese proceso que pareciera que no, porque la ciencia nos enseña que no tiene nada que ver, pero que hemos empezado a darnos cuenta que sí, que la luna, paremos un momentico aquí, que la luna influye en nuestro organismo como influye en la tierra. ¿En qué influye? En los líquidos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le dicen a uno, tenga en cuenta qué luna hay para sembrar, para podar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso depende en qué fase está la luna y cuánto líquido tiene la planta. O si el líquido está en la hoja, o si está subiendo, o si solamente está en la raíz. También tiene que ver con los humanos, porque a nosotros también nos altera. O sea, es que este es lunático, o esta es lunática. Eso no es gratuito, eso tiene que ver también con influencia. No estoy diciendo que a la persona que le digan tenga esa influencia, pero a todos nos sucede eso. Tiene que ver con los líquidos y con los fluidos que tenemos en el organismo. Y en la mujer, pues está relacionado con su ciclo menstrual, con el ciclo lunar y el ciclo de la mujer. Para los pueblos negros, como para los pueblos indígenas, era muy sagrado. La mujer representa el útero, representa la vida. Esa capacidad no la tenemos los hombres. Esa capacidad solamente la tienen ustedes, ¿sí? No es condición para ser mujer, ser mamá. Eso ya es cada cosa, cada quien asume su situación. Pero sí es importante respetar el cuerpo y lo que hacen ellos ahí es eso. Pues como hombres nos han dicho que somos los que más fuerza, los que más energía tenemos. Y resulta que es contrario. Las que tienen más energía y más fuerza son las mujeres. Y los compañeros que siguen ese camino pues tratan de cuidarse. No evitando, sino como de cuidarse fortaleciendo a las compañeras. Entonces él está ahí haciendo medicina con las compañeras. Y él es el encargado de hacerles a ellas. Ellas están en su proceso de luna. Y él no quiere cargarse de otra energía. Porque realmente nos cargamos. ¿Sí? Cuando nos llenamos de mal genio, sentimos ciertas cosas con ciertas personas. Son actitudes, el cuerpo no miente. Entonces, como indígenas, ellos también practican eso. Yo soy indígena, no estoy camellando ahí con ellos, pero practicamos ese tipo de medicina, tratando de cuidar y de fortalecer el cuerpo de nosotros y el de nuestras compañeras. A eso se refería el con luna. También los cambios, por ejemplo, de la luna, también hacen que uno también cambie como hay veces de actitud, digo yo, ¿no? Pues porque uno hay veces está como, yo he notado que uno, por ejemplo, en enero, uno como que, como el pensamiento de uno empieza a cambiar y sí, ¿me entiendes? O sea, las emociones también, yo creo. Sí, todo influye y hay personas que tienen más influencia. Eso del zodiaco, que es visto de otras formas, otros pueblos lo tienen de otras perspectivas, es la influencia que tiene el entorno muy lejano con nosotros. Y eso es real. ¿Cómo explicárselo? Ahorita no sabría. Les pediría por tiempo y porque los compañeros están esperando, es que avancemos para lo del semillero. ¿Quién conoce un poco o ha escuchado algo sobre el bosque seco tropical? ¿Ninguno? Bueno, el bosque seco tropical es uno de los más amenazados. De la cobertura total que teníamos acá en Colombia, solamente nos queda el 8% de todo ese bosque que teníamos, que era el bosque, que era el nativo del Valle del Cauca antes de que pues llegara la caña y bueno, nos secara incluso hasta los humedales. Dentro de ese 8%, la Universidad del Valle... Bueno, dentro de ese 8%, en la Universidad del Valle, digamos que hay casi que un 1% de este bosque seco tropical. Nos hemos dado la tarea de buscar, de investigar sobre este tipo de bosque y hemos encontrado que la universidad es un nicho, porque bueno, hay bastantes especies, entonces pues vamos a buscarlas. Vamos a buscarlas y a seguir hablando sobre el bosque seco. Digamos que acá en la universidad hay más o menos 5.000 árboles, ¿cierto? De esos 5.000, 1.139 son árboles de bosque seco. Eso es lo que nos dice, es que realmente este es un espacio donde hay una gran cantidad de esas especies pues, que están en peligro de extinción, que se están acabando. Y ese bosque tiene una particularidad y es que pues, está adaptado a este clima. Entonces digamos que ese bosque... Todos sus árboles se han modificado para que cuando hay grandes tiempos de sequía, pues ellos puedan resistir y se les llama el bosque de colores. Porque cuando sucede lo de la sequía, digamos ahora que estamos en verano, vemos que hay muchos árboles florecidos, ¿no? Entonces están los guayacanes que tienen esas flores rosadas, amarillas, moradas, los gualanday. Eso es como una característica del bosque seco, que cuando hay verano pierde todas sus hojas y le salen pues como sus flores para él poderse reproducir. y cuando hay lluvias lo que hacen es retener toda esa agua para soportar pues los veranos tan largos. Entonces digamos que es un ecosistema que está adaptado a esas condiciones de estas tierras de acá. Entonces, por eso es como también importante, la idea es buscarlo. En la universidad los árboles tienen unas plaquitas con unos números y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros a saber como cuáles son esas especies de este bosque, dónde están y ahí como irlas buscando. ¿Eso quiere decir como ellos retienen agua para poder soportar las sequías? ¿Eso podría ser una razón de que el ecosistema de bosque seco tropical tenga tantos humedales? Porque estaban asociados tanto a ese bosque como a la zona. Porque digamos eso, los bosques secos están por lo general como en zonas donde hay valles. Y donde hay valle muy seguramente hay agua, ¿cierto? Entonces como que ellos están en las zonas donde puede ser, porque ellos no suben más de los 1500 metros. O sea, como que no están en zonas muy altas, sino en estas zonas entre valles, pues como entre las montañas y los ríos. Y están ahí como ayudando a retener esa agua, a retener también pues que no haya erosión, a que no hayan derrumbes, porque pues las raíces lo que hacen es soportar la tierra. Y también pues brindándole hogar a todas estas especies nativas, como por lo menos si pueden ver ese árbol que tiene una cavidad allí, digamos que eso es el lugar donde buscan para anidar algunas aves y también algunas abejas, como las melíponas nativas. Entonces bueno, por aquí ya tenemos identificado uno. Es otro de los árboles que, como les explicaba Jimena, que son importantes, digamos, para que ese bosque pueda volver a estar acá. Son como esas especies que hay que sembrar primero para que adecúen la tierra y pues como el espacio para que los otros árboles más grandes se den. Y no sé si vieron el árbol donde estábamos sentados ahora al principio de todo, debajo de ese árbol grandote. Él es un poco parecido, es como un hermano. El otro árbol de allá es un samán. Ese es como un hermano de ese gran árbol. Y es también pues una especie que aguanta cuidarla. Estamos buscándole como semillitas en el momento en que se den para también empezarla a reproducir. ¿Y por qué es tan especial? La semilla que en este momento no tiene. Es como una rosquita, ella se enrosca y que son las que suenan cuando uno pisa. Uh-huh. Es que nosotros la conocemos como acacia amarilla, el otro día también, ¿qué nombre fue que le sacaron? Gua. ¿Ah? Igua. Igua. Igua. Ajá, conocido comúnmente como igua o acacia amarilla, que es este, que es muy importante para la recuperación de ese bosque seco tropical. Es decir, que si no están este y bueno, y otros complementándose, va a ser muy difícil que allí haya un ecosistema de bosque seco tropical. Vamos a otro a ver si allá ya sí encontramos. ¿En este? No. ¿Este? Este. ¿Uno de aquí de camino? Sí, acá hay muchos. Que ese también es muy, muy importante, ¿no? Iguala también hay aquí.